10 de la mañana, 6 minutos. Continuamos en el Mañanero y vamos a hablar de... Cuando siempre hablamos de la dictadura y se la caracteriza como dictadura cívico-militar, ¿sí? Que es un término muy importante de reforzarlo y mencionarlo siempre, hablamos de múltiples funciones dentro de la sociedad civil para colaborar y hacer posible que durante la última dictadura militar en la Argentina se haya llevado adelante el plan sistemático que, bueno, conocemos, secuestros, desapariciones, robo de bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Y una buena parte de la responsabilidad civil le cabe a funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la República Argentina, que le dieron un marco legal jurídico a las tropelías que han hecho los genocidas en nuestro país. Y en las últimas horas, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento de Ana María Teodori como partícipe de delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravado. Esta señora fue defensora oficial y jueza federal subrogante en la ciudad de Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar. Para conocer algunos detalles de este caso y de la actuación de esta señora Ana María Teodori, estamos en comunicación una vez más con nuestro amigo y compañero Marcelo Núñez. Marcelo, buen día. Ariel y Juan te saludan en el Mañanero. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bien. Marce, primero como introducción, ¿cuál era la función específica de esta señora Ana María Teodori en su rol de defensora oficial y jueza federal subrogante? Ana María Teodori es un personaje que empezaron las declaraciones de juicio por la verdad en el año 2000 aquí en Mar del Plata. Empezó a sonar prácticamente en todos los testimonios porque era una especie de Batman y Robin en los años 70, digamos. No nos olvidemos que por aquellos años el fiscal Gustavo De Marchi fue el primer fiscal federal que tenía Mar del Plata y la jueza Ana Teodori era la que en algunos casos defendía a los imputados que no tenían un abogado, ¿no? Que no podían de tener un abogado, entonces te agarraba la dupla Batman y Robin, que eran De Marchi y Ana Teodori, que en algunos casos los jueces llegaban a pedir 10 años de detención y ellos, como por ejemplo la doctora Teodori, te podía llegar a pedir 20. Siendo que era la abogada que te defendía, ¿no? En todos los casos que tenía que ver, como le llamaban ellos, con subversivos o perseguidos, que eran perseguidos políticos. Entonces Ana María Teodori cumplió la doble función, así como es la pata judicial que tenía Mar del Plata en aquellos años, digamos. Hoy Gustavo Modesto De Marchi está sentado en el juicio del CNU, que se está llevando a cabo por delitos cometidos en el año 75, mientras era fiscal federal. Y Ana María Teodori ya fue en primera instancia procesada en el año 2013 y en la misma orden de procesamiento de ella se detuvo a una veintena de militares de la base naval Mar del Plata y algunos comisarios que formaban parte del grupo de tarea Fuerza de Tarea 6 que operó en Mar del Plata y toda la región. Digamos, Ana María Teodori, entre los procesamientos que salieron ahora, tiene que ver con que en el juicio Base Naval 2, que se llevó a cabo en el año 2012 y 2013 aquí en Mar del Plata, varios de los testigos que han sobrevivido al centro de detención de la Base Naval o el Faro, conocido popularmente como el Faro, que era la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, llegó, estando ellos detenidos, a tomarles declaración al centro clandestino de detención, que era un dato que se desconocía de Ana María Teodori, por ejemplo. Entonces, en base a esas declaraciones, se pidió que sea procesada y próximamente enfrentará un juicio oral, creemos que va a ser el año que viene, en Base Naval 5. ¿Por cuántos casos es que se la está investigando y será juzgada? Mira, en este momento la Cámara Federal dio el fallo, convalidó lo que se hizo en primera instancia el juez Inchausti y el fiscal Pablo Larriera aquí en Mar del Plata. Son 6 hechos, de los cuales 2 de ellos, que es muy importante, el dato que ella podría llegar a aportar, que es el matrimonio Dato y Ferrecio, que es un matrimonio que era de Lobería, son secuestrados aquí en Mar del Plata, y se les pierde el rastro dentro del Faro, sí, que continúan desaparecidos, donde se sabe que ella les tomó declaración estando detenidos, digamos. Las condiciones de detención en los lugares, ya sea en la Base Naval o el Faro, eran personas que estaban encapuchadas, en algunos casos engrillados de pies y manos, con lo cual ella, al tomar la declaración, les hacía sacar la capucha, o sea, sabía de quién se trataba, y luego tenían que firmar esa declaración, lo que consta en las actas que estos años, digamos. Entonces ella como jueza o como abogada defensora oficial no puede desconocer estos hechos, ¿no? ¿Por qué, digamos, siempre se nombró, nombradas recién decías vos, Marcelo, que desde el 2000 que comenzaron los juicios siempre la nombraban? ¿Por qué recién ahora sale lo que es el procesamiento? No, digamos, siempre se la nombró, pero bueno, se necesitaban pruebas más contundentes para poder procesarla, digamos. Entonces, en distintas declaraciones que se dieron en el año 2011-2012 en Base Naval 2, declararon varios de los sobrevivientes de la base naval que declararon que, estando detenidos en la base naval, fueron un juez, ¿sí?, y una defensora oficial a tomar la declaración en las condiciones de detención, gente que estaba torturada, golpeada, y hubo, bueno, los jueces estos han muerto, y la que queda viva para poder procesarla era esta doctora Ana María Teodoric, que está viviendo aquí en Mar del Plata, y tenemos entendido que hasta hace poco ejercía la profesión, ¿no? A eso quería consultarte, porque también tuvo la posibilidad de vaya a llegar a este juicio sin prisión preventiva. Quería consultarte eso, ¿sabía datos de dónde vivía, qué hacía de su vida? Es una mujer grande, me imagino, ya a esta altura. Mira, tengo entendido que anda por los 70 años. Hasta hace poco se dedicaba a la parte del derecho de mediación de problemas jurídicos. Y no, la verdad que no te sabría decir bien por dónde vive, pero sí que tiene una vida o es muy conocida en el ambiente jurídico, digamos, porque una persona que hasta el 80 y algo estuvo en cargos en el Poder Judicial Federal, ¿no? Sí. O sea, estas personas no son marcianos que nadie los conoce, tienen toda una vida. Digamos, ya te digo, en los años 70 eran las personas fuertes dentro de la justicia federal, así como De Marchi. En el 1974 se crea el cargo de fiscal federal aquí en Mar del Plata y se lo nombra él, que es el primer fiscal federal que tiene la ciudad. Ana María Teodoric era la jueza que intervenía en todo lo que tenía que ver con la ley 2840, claro, que eran todas las personas que eran detenidas en los 70, siempre le aplicaban esa ley y intervenía ella, que era lo que le aseguraba a los represores poder saber dónde estaban cada uno de las personas que ellos estaban buscando, ¿no? Claro, sí, se amparaba en la jurisprudencia, la ley antisubversiva, la denominada ley antisubversiva, y le tomaba declaración a gente detenida ilegalmente y en centros de clandestinos, verdaderamente impresionante. Y yo leía la información y hace un ratito, la cuestión esta de la poca cantidad de, en general, ¿no?, de mujeres procesadas por delitos de lesa humanidad, me llamaba la atención, y en este caso una ex funcionaria judicial. Ahí, no sé, hay un mapeo rápido de que verdaderamente es muy poca la cantidad de mujeres que están siendo juzgadas o han sido juzgadas por delitos de lesa humanidad. Sí, la verdad, el número es muy bajo. Tengamos que ver que también en aquellos años muy pocos cargos eran ejercidos por, claro, mujeres, digamos, ¿no? Claro. No es como en la actualidad. Pero bueno, el caso de Ana María Teodoric siempre fue un caso o una persona muy conocida con cualquier militante de los años 70 o familiar de las víctimas del terrorismo de Estado aquí en Argentina, de acá a Mar del Plata, que vos pregunte por Ana María Teodoric, siempre va a tener algún de recuerdo algún papel que le haya firmado, ¿no? Porque cuando las personas iban a buscar respuestas sobre esa persona que estaba secuestrada, detenida, siempre estas huellas que dejan en los papeles, digamos, que por lo cual hoy lo podés traer a juicio, más allá de algún testimonio de algún sobreviviente, digamos, porque acá ya te digo, acá se es procesada por seis personas, por hechos que tiene que ver con seis personas que estuvieron detenidas, de los cuales dos están al día de hoy desaparecidos. Claro. Entonces ella podría dar muchos datos o saber por qué iba a tomarles declaración a un centro clandestino de detención. Digamos que para los familiares, que para la sociedad, esas personas no se sabían dónde estaba, pero sí para la justicia federal, que era el cargo que ella tenía, iba a tomar la declaración a un centro clandestino, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Convalidaba la detención o, en algunos casos, también hay algunos papeles donde le hacía saber a los jefes del GADA 601, que era donde se comandaba la represión en toda la región, que tales personas estaban detenidas o a disposición para para los interrogatorios que quisiera hacer el ejército, ¿no? Sí, claro, digo, queda, lo decía en la introducción de la nota, cuando hablamos de dictadura cívico-militar, digo, lo cívico en este caso queda muy en evidencia, que era una parte fundamental de este funcionamiento, en primer lugar, de encubrimiento, de falsear información, digo, si, sin la actuación de todo esto, se podría haber llevado adelante igual, pero digo, era una pata muy importante de todo el esquema represivo. Totalmente tiene que ver con estas personas que de bien para la sociedad, que convalidaba la ilegalidad de este proceso, de estos años. Marcelo, ¿cómo continúa ahora la situación de la ex jueza, digamos, a nivel judicial? No, mira, era algo que se estaba esperando. Yo te digo, en el año 2013, por abril, mayo del 2013, se mandó una orden de detención de unos 25 militares que cumplieron funciones en la base naval Mar del Plata, y en algunos casos un par de comisarios, que eran Maití y Rincón, que prestaron funciones, fueron muy conocidos también en aquellos años. Se detuvo a casi todos, hay un par que están prófugos en la actualidad, y en esa nómina iba la detención de procesamiento de Ana María Teodorí. Después, bueno, por una cuestión no se ha dado la detención, entonces está afrontando este proceso libre. Digamos, en estos, como se maneja la justicia, una vez que en primera instancia te procesa, después vos podés apelar en cámara. Lo que se estaba esperando es que cámara confirmara si lo que había hecho el juez de primera instancia estaba bien o no. Uh-huh. Lo acaba de confirmar hace el 21 de agosto. Con lo cual, bueno, hay que ver la condición de los otros militares de la base naval y ya elevar todo para un juicio oral que tendrá que hacerse aquí en Mar del Plata. Esperamos que pronto, ¿no? Uh-huh. En estos momentos el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata tiene... de los 5 días de la semana, 4 días ocupados, ya que el lunes y martes se hacen los juicios del CNU, uh-huh, aunque sea cada 15 días, pero el lunes y martes está el tribunal ocupado, y miércoles y jueves se está llevando a cabo el juicio conocido como base naval 3 y base, claro, naval 4, que tiene que ver con 14 represores y 120 víctimas, digamos. El juicio base naval 5 lo que va a tener es unos 35 represores, incluido Ana María Teodorí, sentado en el banquillo, de los cuales esos 35 represores se pudo identificar, y es la primera vez que se va a empezar a jugar a Mar del Plata, lo que tuvo que ver con los grupos de tareas que operaron dentro de la base naval Mar, claro, del Plata, Prefectura Naval Mar del Plata y Escuela Suboficial de Infantería Marina, que eso es lo importante de este proceso, digamos. Uh-huh. Marce, aprovechando ya y agradeciendo el tiempo que nos estás dedicando, ahí al pasar mencionaste el juicio de CNU, consultarte respecto de hasta ahora, si nos puedes hacer un balance en general de cómo venís viendo cómo se está desarrollando el juicio a los ex integrantes de la CNU. Mira, el juicio viene muy lento, esto tiene que ver con la impronta que le está dando el tribunal que está juzgando este juicio, que es un tribunal que se ha formado ad hoc con distintos jueces del Departamento Judicial de San Martín, y lo han hecho muy lento, digamos. Por ejemplo, la lectura, elevación a juicio, que son 200 hojas, usaron 5 audiencias para leer, claro, o sea, una razón de 35 o 40 páginas por día. Hace 10 días atrás empezaban las interrogatorias, el 25 de agosto, de los cuales tenían que testificar 2 personas y solamente se le tomó... dio testimonio una de las personas y después cortaron la audiencia porque ellos tenían pasaje en avión para volver a Buenos Aires. Y bueno, ahora continúa el día lunes 7 y martes 8. El lunes 7 se van a presentar 4 testigos, que son testigos que tienen un testimonio muy largo, así que no sé cómo van a hacer para tomarle, digamos, porque más allá de lo que el testigo dice, después viene la ronda de preguntas de todas las partes, uh-huh, digamos, no solamente del tribunal, sino de las querellas y los abogados defensores, con lo cual eso demora mucho y viene complicado desde el punto de vista también de las presiones que están habiendo dentro, digamos, esto de que De Marchi, pese a que la Cámara de Casación ordenó que pregunte a través de su codefensor, en la audiencia anterior el tribunal no dio lugar a eso y permitió que De Marchi pregunte a los testigos, ¿no? Uh-huh. Entonces viene complicado. Es lo que venimos también escuchando de parte de los compañeros de la radio que lo van cubriendo. Marce, como siempre, un placer hablar con vos. Gracias por el contacto, te mandamos un gran abrazo. Gracias, estamos en contacto. Hasta luego.